103.3. He enseñado locución, he enseñado a hablar, que es muy difícil saber hablar. Bueno, era un capricho mío porque nada me pagaba. Tuve muchos caprichos de no ganar, pero tuve caprichos de ganar mucho. Y siguió, la radio hasta ahora. El oído puesto en la radio de la Universidad Pública. Las primeras manifestaciones del capitalismo comercial suceden en la Edad Media, en Italia y en los Países Bajos. En las grandes ciudades, los vendedores de paños y de lacederías toman algunos métodos capitalistas de gestión. Ahí efectúan ventas al por mayor, tiran unos mostradores, venden los productos en las grandes ferias europeas. Como era una época violenta de la Edad Media, los pagos se ajustan por letras de cambio, menos peligrosas que el transporte de metales preciosos. Y de esta manera se desarrollan en paralelo del capitalismo comercial las primeras actividades bancarias del capitalismo financiero. Y aparecen así entonces los depósitos, los préstamos sobre prendas, las letras de cambio, los seguros para las embarcaciones. En 1409, por ejemplo, se crea en Italia la Bolsa de las Brujas, que era un hotel dedicado al intercambio de mercaderías, al intercambio de letras de cambio y a efectos de comercio, y que marca el punto inaugural de las actividades financieras. Esta Bolsa de las Brujas se impone muy rápido porque había una gran apertura del puerto, porque había fama en las ferias comerciales y porque había un clima de tolerancia y de libertad que aprovechaban todos los inversionistas y los vendedores. A 500 años exactos, casi, de la creación de aquella Bolsa de las Brujas, el panorama es un poco más complejo hoy en día. ¿Los sistemas financieros están por encima de los estados nacionales? ¿Cómo se organiza el capitalismo del siglo XXI? ¿Por qué hoy un problema económico del norte golpea tanto al norte, al sur, al este y al oeste? Licenciado Gustavo Marini, ¿cómo fue el desempeño de los mercados financieros en el capitalismo de los últimos años? Bueno, mira, vos estás haciendo una evolución general del capitalismo y en realidad este momento particular de las finanzas internacionales había que inscribirlo en un periodo un poquitito más corto que arranca a principios de los 70 con las reformas del orden de Bretton Woods, es decir, todo lo que comienza cuando Nixon declara la inconvertibilidad del dólar en oro y empieza toda una transformación del sistema monetario internacional que también coincide con una transformación del sistema financiero y bancario. Por supuesto que esto también, como proceso histórico, hay que agregarle algunos otros momentos muy importantes, como por ejemplo la crisis del petróleo, que permite acumular grandes reservas de dinero que empiezan a ser aplicadas y trasladadas al resto del mundo. También tenés las reformas internas que se dan en el sistema bancario norteamericano en la época de Reagan, en el 81, y después tenés básicamente también algunas reformas importantes que hizo Clinton acerca de instrumentos financieros. De modo tal de que hay todo un proceso de 40 años en los cuales las finanzas mundiales se van transformando en lo que conocemos hoy como el sistema monetario y financiero internacional, que como vos dijiste es una cosa muy complicada desde el punto de vista técnico y además que tiene moviliza una cantidad de recursos de dinero tan grande que efectivamente tiene poder de intervención en muchas economías nacionales. Por otra parte, todo eso es un mercado absolutamente desregulado, de modo tal de que efectivamente, digamos, uno podría decir que es el aspecto más globalizado de la economía mundial, las finanzas internacionales, ¿no? Estos sistemas están por encima de los estados nacionales, ¿no? Más que por encima es que como no tienen regulación, entonces lo que hacen es generar grandes oscilaciones, grandes movimientos, digamos que sin ninguna duda impactan en las economías el mundo, ¿no? El licenciado Gustavo Marini es profesor de Economía Internacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Rosario y estaba planteando un poco estos últimos 40 años de los sistemas financieros como, bueno, mercados muy desregulados. Ahora, si tendríamos que decir quiénes están detrás o quiénes son los que organizan estos mercados, que tantas veces se los denomina mercados, ¿no? Mercados internacionales, sistemas financieros. ¿Cuál es el poder que hay detrás de esto? Sí, mercados es una, obviamente, una denominación muy genérica que en realidad habría que acotarla a un conjunto limitado de bancos e instituciones financieras que, aunque no sean dueños de todos esos recursos monetarios, sí son los administradores. De modo tal de que muchas veces el poder de estas instituciones no deviene de la posesión de la riqueza, sino de la capacidad de administrar riqueza ajena, ¿verdad? De muchos artistas, de muchas empresas, de muchos individuos o estados que obviamente están directamente relacionados con estas instituciones, ¿no? Claro, y en este capitalismo del siglo XXI hemos hablado muchas veces de varios efectos, el efecto tequila, el efecto tango, han bautizado también ahora este efecto jazz, la presidenta de Argentina, para hablar del de Estados Unidos. Digo, ¿por qué hay un problema económico en una parte y eso repercute en el resto del globo, del planeta? Bueno, en primer lugar, casi que se nos hace creer en la década de los 90 que las crisis financieras internacionales ocurrían en la periferia y que era culpa de las malas políticas de los gobiernos que intentaban intervenir en la economía, de modo tal de que las recomendaciones eran que para salir de las crisis internacionales lo que habría que hacer era más mercado. Bueno, yo creo que esta crisis financiera tan importante en los Estados Unidos y que se está trasladando al resto del mundo, a Europa y a muchos otros países también, lo que está demostrando básicamente son dos cosas. En primer lugar, que las crisis no son patrimonio de la periferia, que se pueden dar perfectamente en los países centrales o en los países capitalistas más desarrollados, y en segundo lugar, que no necesariamente se sale de estas crisis con más mercado. Porque lo que se está discutiendo actualmente, digamos, es cómo de alguna manera este periodo que comienza en los 70 y que hoy ha llegado a un grado máximo de desregulación, cómo ahora parece que existe una especie de consenso de que empezar a discutir una nueva regulación en el sistema monetario y financiero internacional. Pareciera un dilema, ¿no? Esta desregulación de los mercados que planteábamos en los últimos 40 años, que ha llegado a este punto máximo, fue acompañada de una política en principio neoliberal en la mayoría de los países en los que estuvo repercutiendo, que estuvo actuando. Digo, ¿qué apareció? Primero el pensamiento en los mercados y después la política neoliberal que los acompañó, ¿fue una cosa conjunta? ¿Cómo fue acompañada la política, estos procesos económicos que ocurrieron en los últimos 40 años? Bueno, si vos querés ser un poco preciso, digamos, en realidad el neoliberalismo como una corriente teórica surge en la década de los 90. Esto no quiere decir que muchas percepciones teóricas apoyaran la desregulación de los mercados mucho tiempo antes desde otras denominaciones, ¿verdad? Todo el pensamiento monetarista que es previo al pensamiento neoliberal, como lo conocemos nosotros ahora actualmente, en realidad ya pugnaban por una desregulación desde los 70 y desde los 80, digamos, ¿no? De modo tal de que en realidad uno podría decir que las dos cosas son paralelas, tanto las teorías que bogan por la desregulación de los mercados financieros como la emergencia de estos actores en el escenario internacional de bancos e instituciones manejando grandes sumas de dinero de manera bastante discrecional. Claro. Bueno, ahora parece, sí, la necesidad de regular un poco, ¿no? Pero ¿cómo se hace esa regulación de acuerdo a los programas que se han conocido, ¿no? El programa de salvataje de los Estados Unidos, el que... Bueno, todavía no sabemos muy bien de qué se trata esto, qué significa cuando se habla de regular nuevamente. En realidad, aparece la palabra de una manera bastante genérica y poco definida, y yo creo que, en realidad, cuando los Estados Unidos hablan de regular, están pensando en una cosa, cuando Europa habla de regular está pensando en otra, y cuando nosotros escuchamos las palabras regular estamos pensando en otra cosa también. En realidad, por ahora, lo que aparece detrás de la palabra regular los mercados financieros es un gran aporte de dinero por parte del Estado a determinadas instituciones. Esto es todo lo que en concreto hoy está detrás de la palabra regular el sistema financiero. Habrá que ver, obviamente, en la medida que se desarrolla esta crisis, digamos, cómo efectivamente después esto adquiere alguna otra característica, ¿no? Claro, usted hablaba de un comienzo allá por los años 70, de unos últimos 40 años, de estas formas de pensar o de estas formas de organizar el capitalismo. ¿Estamos llegando a un fin de época, cree usted? Yo creo que en este aspecto sí, porque evidentemente, digamos, esta crisis va a ser una crisis muy profunda, va a ser una crisis global, va a tener impacto sobre la economía real, no solamente aspectos financieros, y va a ser prolongada, no se va a solucionar en 2 o 3 meses, sino que probablemente sus efectos continúen hacia adelante hasta, te diría, algunos años. De modo tal de que esto no puede pasar y tener sentido. Seguramente se van a transformar forma de ser, al menos de los sistemas financieros en los Estados Unidos, y estas transformaciones repercutirán en el resto del mundo. Ahora, el alcance que pueda tener esto es difícil de prever, digamos, en el corto plazo, digamos, habrá que ver cómo evoluciona la situación. Bien, licenciado Gustavo Marini, ha sido muy amable por atendernos, ¿eh? No, te agradezco mucho. Que tenga buenos días. Hasta luego, buenos días. El licenciado Gustavo Marini es profesor de Economía Internacional de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Lo que es la ciencia. ¿Cómo se mueve la economía global? La debacle financiera viene con efecto dominó. ¿Qué le hicieron a los mercados para que tengan tan mal humor? La crisis financiera internacional y el presente de la economía. ¿Estamos firmes en medio de la marejada? Lo que es la ciencia. ¿Cómo se mueve la economía global? NASDAQ, acrónimo de National Association of Securities Dealer Automated Quotation. Índice bursátil de Argentina. Efecto caipiriña, efecto tequila, efecto arroz, tal vez el efecto jazz. La debacle financiera viene con efecto dominó. Wall Street es el nombre de la estrecha calle en el Bajo Manhattan, considerado el corazón histórico del distrito financiero. Su empresa, señoras y señores, está siendo asediada por Gordon Gekko, y permanente hogar de la Bolsa de Valores de Nueva York. Teldar Papers está endeudada hasta los dientes, como cualquier país de Sudamérica. ¿Qué le hicieron a los mercados para que tengan mal humor? Sube el euro, baja el euro. Sube el dólar, baja el dólar. Sube los commodities, baja los commodities. Sube el euro, baja el dólar. Sube los commodities, baja el dólar. Baja el dólar. Sube el euro, el dólar, el euro, el dólar, el dólar, el dólar. Baja los commodities. La crisis financiera internacional y el presente de la economía. La crisis financiera. Peso, dólar, euro, libra, real, libras esterlinas, peseta, libras, franco, yenes, patacones, peso, ley 18.188. Plan Austral. Tal vez el efecto jazz. Plan Austral. Jazz. Jazz. Jazz, patacones. El índice bursátil Dow Jones es un servicio. 10:21 de la mañana, muy buenos días a todos. Estamos comenzando un nuevo programa de lo que es la ciencia en Radio Universidad. Hoy hablando de economía, de los efectos de la crisis financiera internacional, de cómo funcionan los mercados. No hay bolsa hoy, ¿no? Hoy es sábado, claro, están todos de descanso. Sí. Buenos días, Florencia Col, ¿cómo le va a usted? Buenos días, ¿bien? Guillermo Guerrero. Le escuché en la semana hablar de algunas inversiones que tenía pensadas usted para hacer, pues, en el marco de toda esta crisis. Y no sé, usted había pensado concretamente en una verdura, ¿no? En el rabanito. El rabanito. ¿Usted lo vio en la verdulería últimamente? No se consiguen muchos rabanitos, la verdad que no. Su verdulería no se consiguen. No, bueno, pero usted va a una grande, a un mercado. No. Va al mercado de productos. También. ¿Cómo anda ese mercado? ¿Está en crisis? No. ¿La bolsa se sigue usando, la bolsa de hacer las compras de siempre, o le dan la bolsita de plástico? No, hay propuestas, pero me parece que mientras sigan haciendo una rentabilidad con las bolsitas de nylon y se sigan usufructando para el posterior uso del residuo. Exactamente. Claro. ¿Qué se cree que saco yo la basura? Con ¿doble, la bolsa? ¿Doble bolsa? O... Sí, porque a veces vienen agujereadas del propio supermercado y me chorrea el mate. Calidad, me chorrea el mate mucho. Viene de Caracas. Javier Acuña, ¿qué dice? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, estaba pensando en algo que una vez, si no me equivoco... No, en realidad sí, lo escribió Fontana Rosa, lo que no sé es en qué contexto. Cuando decía, yo empecé a desconfiar aquello de que todo tiempo pasado fue mejor cuando lo vi escrito en una caverna a modo pictórico. Claro. ¿No? Que ya los que hacían pinturas rupestres habían escrito en una caverna, todo tiempo pasado fue mejor. Claro, entonces, como que tiempo anterior a eso, uno es difícil de imaginárselo, ¿no? Con lo cual, uno a veces piensa esta idea de que hoy estamos en crisis, ahora sí. Hay una crisis, la crisis terminal, y en realidad, si uno mira, ya nuestros abuelos hablaban de crisis, y los abuelos de nuestros abuelos también hablaban de la crisis, no, ahora en esta época de crisis, con lo cual... por ahí hasta uno se ha acostumbrado a vivir en un mundo que aparentemente es de crisis. Y la última que tuvimos así grande, grande fue en 2001. Estamos en 2008, son 7 años. Bueno, a todos mí... hablan del ciclo de los 7 años. Ya se ha escuchado eso. Claro. Como que ya venían los ahí. Bueno, eso en el matrimonio, ¿no? Hablan en el matrimonio. De todos siete. Todos siete. El 7 es un número muy especial. Es como... Sí, justamente, bueno, termina. Lo que yo pensaba es que, fíjese qué cosa, ¿no? En 2001... Mientras el país se incendiaba, a mí me iba fantástico. Hasta que... ¿Pero por qué le iba fantástico? Porque estaba al margen de estas cuestiones. Por ejemplo, ya lo digo, yo justo me casé el día exacto en que Cavallo decía que iban a... Estábamos en el casamiento de Acuña que iban a incautar los depósitos. Claro, ustedes estaban en lo personal. Digamos. Que duró 3 días el casamiento de Acuña, por eso la aclaración, discúlpeme Acuña. Claro, fue un casamiento de los gitanos. Y ya le digo, la pasé fantástico, esa época fue de las más maravillosas que yo recuerdo. En esas vacaciones, mientras todos estaban ahí buscando el dólar, que 1.40, que 1.70, que 2.10, que 2.30, que 2.40, que 4, que 10, que 20, que 100. Sí. Yo me compré una citroneta. Ah, pero mire qué lindo. Le compré la citroneta. ¿Y le duró? ¿La tiene todavía la citroneta? No, bueno, qué pasa mal. Que no tenía, bueno, pero no tenía, no dirección, manejar, faltaba la dirección. Y le digo, quiso prender con la citroneta. Se comió un árbol en un campo. Pero perdón que cuente infidencia, pero no puedo. ¿Se la compró para qué? ¿Para tenerlo un par de meses y para usarla así? No, porque imaginaba, ya le digo, esta se la compré el pochoclero de Camilo Aldao por 100 pesos. Ajá. ¿No? Por, sí, está, me imagino que afectado dólares. Por la crisis, el pochoclero se la vendió para poder comprar materia prima. En ese momento no, fíjese, hice negocio porque yo había... Pues ya estaba pensando, ¿no? Y claro, porque en realidad no es que la pagué 100 dólares. Vos, usted fíjese que yo especulé porque esa plata me terminó saliendo menos de 100. Claro, la y compró... la llevó el mecánico, antes le quiso hacer no sé cuántas cosas. Antes de la devaluación de Dualde la, bueno, la compró. El mecánico se la quedó y después finalmente se la vendió a otra gente como parte de pago. Era la carcasa nomás, no tenía asiento. No, bueno, tenía, pero y ahora aparece mucho la incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar con la moneda norteamericana, si hay que invertir, si hay que gastar la plata, si hay que llevarla al banco, si hay que comprar dólares o no. Bueno, aparecen un par de preguntas. ¿Qué va a pasar con los puestos de trabajo? ¿Qué va a pasar con los commodities, con el precio de los cereales? Bueno, la invasión de productos chinos o, ¿por qué no, de productos brasileros o norteamericanos, medidas que están tomándose desde el gobierno nacional, y vamos a ver cómo llegan, si es que llegan estas protecciones a las importaciones. Bueno, un montón de preguntas que aparecen y que vamos a tratar de estar develando un poco y charlando con los invitados que hoy tenemos en lo que es la ciencia, con especialistas de la Universidad Nacional de Rosario, de distintas disciplinas, que nos van a ayudar a pensar y a entender de qué se trata la crisis financiera internacional. Yo creo que sin saberlo, cada vez que aparecen situaciones así, uno individualmente o familiarmente se acostumbra y se amolda a lo que algunos denominan decrecimiento económico, que es vivir con aquello de lo que está a mano, disponible, sin pensar en esta idea de crecimiento, de avanzar, de progresar, sino que bueno, yo me arreglo con lo que tengo. Y me acostumbro y me amoldo. Bueno, yo tengo un familiar que, por ejemplo, compraba en épocas así, cuando se hablaba de una crisis por venir, compraba mucho fideos y yerba, ¿no? Y acumulaba, y él decía economía de guerra por las dudas si pasa algo, y entonces teníamos después yerba. Yo creo que tuvimos yerba hasta el 2004, más o menos, de la comprada en el 2001. Por eso el tema de que ustedes son pocos hermanos. Claro, sí, justamente. Siempre había yerba en casa. Siempre había yerba en casa, muchos fideos también, mucho arroz, y bueno, terminamos siendo dos hermanos nada más. Bien. Pero bueno, ahí está entonces. La economía hoy en lo que es la ciencia. Y si es todo mentira. Usted dice si que puede llegar a ser la sinarquía. No sé, vamos estos a ver. Estos burbujeros. Sobre el final América. Del programa vamos a tener la historia de vida hoy con Marta Bonaudo, que es titular de la Cátedra de Historia Argentina 2 de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y también investigadora del CONICET. En el recorrido institucional de la Universidad, Florencia. Anduvimos por una de las escuelas que dependen de la Universidad Nacional de Rosario. Estamos hablando de la Escuela Superior de Comercio Libertador General San Martín. Sí. Acá, que queda por calle Balcarce. Entre Mendoza y 3 de febrero, a la vuelta de donde nació esta escuela, ajá, que es hoy la Facultad de Ciencias Económicas, claro, que queda ahí en Oronio, entre... En las mismas calles que dijimos antes. Exactamente. Bien. Así que estuvimos dando una vuelta por ahí con algunas sorpresas nos llevamos, porque ¿por en realidad buscábamos algunas características de la formación académica de los chicos, algunos cambios que se han producido en los últimos años y demás, pero buscábamos el inicio de los cursillos de ingreso, porque usted sabe que tanto el superior como el politécnico tienen cursillo de ingreso y examen de ingreso, sí, muy riguroso, por cierto. ¿Y no le dijeron a usted, che, está debiendo química de quinto? ¿No? Me recibieron con las brazos abiertas, yo fui al superior. Sí. Fue al superior, Florencia, yo no sabía. Ah, y la recibieron y se acordaban de usted. Para, yo no entré. Por supuesto. Que... La de francés, no, vicedirectora. Ah, la que le da francés a usted, ahora vicedirectora. Y... Pero como una vicedirectora que habla bien en francés, ¿no? Teníamos dos idiomas. Claro, yo, qué bien. Bueno, mantuvieron además una serie de cuestiones académicas, al contrario de lo que pasó con la Ley Federal de Educación. Mm. Bueno, y a raíz de todos estos cambios, y que además el año que viene vuelve la vieja secundaria, claro, más allá de las denominaciones de la ley nacional, no hay este año, por primera vez en la historia de las dos escuelas, en este caso que dependen de la universidad, no hay cursillo ni examen de ingreso. No me diga, me voy a anotar, yo ya terminé la secundaria, pero hay que aprovechar, ¿vio? Cuando aparece alguna cosa no así, hay ingreso. Sin ingreso, no hay ingreso. Gratis, hay que ir. No, no hay ingreso. Y bueno, ¿y entonces qué va a ir una avalancha? Después le cuenta. Después cuénteme bien el detalle cuando estemos en el bloque de Florencia. Y también Javier Acuña hoy tiene a cargo la música del programa. Sí, sí, bueno, en realidad para el segundo bloque tenemos una sorpresa, pero para el primer bloque un recorrido en torno al dinero, ¿no? Cómo la plata, el dinero, ha atravesado la música y distintos artistas, sí, le han cantado esa idea del vil metal en algunos casos y en otros no. Toda la plata atravesó la música, Acuña. Todos los artistas quieren vender discos todos hacen canciones para vender discos. Está bien, pero yo lo que le digo es canciones que hablan específicamente de la cuestión dineraria. Qué bien que respetó el top, ¿eh? Y además el top nos respetó a nosotros a las 10:30, sonó increíble como nunca. Bien, por fin, es la primera vez en la historia de este programa que suena... Ah, no, 10:31, ya cambió, lo lamento. Pero bueno, noticias universitarias. Noticiero Universitario. Actividades e informaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Ciclo de charlas sobre derechos humanos, vulnerabilidad y violencia. El programa de investigación sobre integración latinoamericana del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR invita al ciclo de charlas Derechos Humanos, Vulnerabilidad y Violencia. La charla de jueves 23 de octubre se titula Inseguridad y Violencia y está a cargo de la doctora Alicia Torres y la doctora Magdalena Biglioco. Comenzará a las 18 horas y se desarrollará en el Salón de los Espejos de la sede de gobierno de la UNR, Maipú 1065. Esta actividad es gratuita y se entregarán certificados de asistencia. Se ruega confirmar la presencia al correo programainterdisciplinario@yahoo.com.ar. Lo que es la ciencia presenta novedades científicas del pasado. Lo último en noticias viejunas. Que ha recorrido el globo y de ahí vuelta. El Fondo para la Población de las Naciones Unidas ha designado al 12 de octubre del corriente año como el Día de los 6 billones. Pero, ¿billones de qué?, se pregunta el pueblo. Pues, billones de personas. De acuerdo con la supercomputadora de la ONU, Coffee Machine, hoy nacerá el habitante número 6 billones del planeta Tierra.

En adelante, solo podrán ser maestros en la futura república universitaria los verdaderos constructores de almas, los creadores de verdad, de belleza y de bien. El manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. ¿Qué enseñás? Mi nombre es Mirta Taborda, yo soy antropóloga, psicóloga. Doy clase en la Universidad Nacional de Rosario desde hace mucho tiempo. Empecé siendo una ayudante de cátedra y en este momento soy la profesora titular de problemática antropológica. Yo creo que enseñar también para mí es apasionante. Ese encuentro con los alumnos tiene que ver con una especie de relación en donde ellos aprenden, pero yo también aprendo de ellos. La asignatura que yo doy es antropología, que es una ciencia social, que apunta fundamentalmente al conocimiento del hombre, pero de todos los hombres, digo del hombre y de la sociedad, porque el hombre es un ser social, y digo del hombre y de todos los hombres porque de alguna manera abarca el conjunto de las sociedades actuales, pero también desde los primeros habitantes de nuestras sociedades hasta las sociedades contemporáneas. Esta asignatura toma dos vertientes, una la vertiente biológica y la vertiente cultural y social. Lo que más me apasiona es estudiar las sociedades actuales, es estudiar mis propias sociedades. Y dentro de esto, estudiar todas las relaciones que tienen que ver con lo cultural, o sea, lo cultural aquello que es, que tiene que ver con el hombre, esto que han hecho todos los hombres de todos los tiempos de apropiarse de la naturaleza y transformarla. La cultura es todo lo que hace el hombre. A partir de trabajar este concepto de cultura, entender que hay distintos grupos, hay distintas etnias, hay distintas culturas. Otras cuestiones que trabajamos tienen que ver con cuestiones amplias dentro de la ciencia, porque la antropología social no solamente trabaja esta relación fundamental entre la sociedad y la cultura, sino que también trabaja las relaciones interétnicas, las problemáticas de la antropología de la salud, trabaja sus relaciones con la educación, que es una práctica social, trabaja las relaciones con el trabajo. Pero lo fundamental, lo esencial en esta materia, en esta asignatura problemática antropológica que yo doy, tiene que ver fundamentalmente con el hombre como ser cultural y social. Mi nombre es Mirta Taborda. Colegio del chaval, pagar la puta luz, el agua y el gas, pagar la residencia de mamá, pagar mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar. Pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero. Que nunca alcanza, por otra parte, siguiendo la lógica del estribillo. Los españoles de Escape, bueno, interpretando su tema Puto Dinero, en una explícita mención o posicionamiento, tal vez, en torno a el vil metal que rige nuestras vidas. Sí, y hay una lista de cosas que tienen que pagar y molestos por eso también en la introducción. Exactamente, lo que sí, esa, repito, ¿no? Ese posicionamiento en contra del dinero es tal vez un emblema de muchos músicos enrolados en géneros más bien de protesta. Eso es porque no lo tienen, porque después que le empieza a llegar empiezan a cantar otras cosas, me parece. Mire, ¿no? Vamos a hacer un breve repaso por algunos raps o ritmos donde hay tipo hip hop y demás. Vamos primero con este que se llama Hijos del Dinero. Sí. El dinero da poder, tanto, tanto que la gente vive tras de él. Y es porque los miles en la bolsa producen placer. Y el din-din de la moneda hace enloquecer. De norte a sur, de oriente a poniente, se fija en la letra, tal vez estaba preanunciando la catástrofe financiera que se vino por estos días. ¿En qué parte puntualmente que se me fue? Cuando habla de los mercados en Oriente, en el Este, sí, que van y que vienen y que todos están en la timba. Claro, sí, sí, ¿no? Sí, ahí lo anunciaban, hacían una descripción de acá algo va a venir, acá una tormenta financiera. Luego tenemos a Amparanoia haciendo su tema Hacer Dinero. Mucho, muchacho. Estoy loco por el oro, cada día que pasa empeoro. Mierda todo, sucio dinero, el mero mero, lo primero, si algún día muero. Sucio dinero, pero lo que el tipo está planteando acá es ir a chorear algo. Claro, porque todo lo que le gusta es caro, ¿no? Todo lo que le gusta es caro. Y no tiene plata para comprarlo, entonces, bueno. Entonces dice, bueno, ya que se nos va el dinero, va y pretende ir a, bueno, a reventar algún bolichito para hacerse de ese dinero al que denomina como sucio. Qué delincuente. Siguiendo con este género musical, es así, ¿no? Cadenciosos que uno no puede parar de moverse. Tenemos el tema de Guerrilla Seca, Voy a Hacer Plata. Voy a hacer plata, que nace hasta que muere, eso se trata. Voy a hacer plata, porque al mi vida se torna un poco más grata. Voy a hacer plata, para que me trate como persona, no como rata. Voy a hacer plata, puta, voy a hacer plata, soy igual. Voy a hacer plata, que nace hasta que muere, eso se trata. Voy a hacer plata, porque al mi vida se torna un poco más grata. Voy a hacer plata, para que me trate como persona, no como rata. Voy a hacer plata para que sea mi vida un poco más grata. Voy a hacer plata para no seguir viviendo como rata. Dice la gente de Guerrilla Seca que también lo que está planteando es una crítica al sistema mismo y al hombre incluido dentro del sistema, donde le está diciendo, si bien dice yo voy a hacer plata, lo que está denunciando, el metamensaje es ¿a dónde va el hombre de hoy? Ah, no había llegado hasta esa conclusión. Pero ¿a dónde va ser, el hombre hoy día? Puede ser que lo de, de todas maneras me llamó la atención que hasta ahora vengan todos raperos o del hip hop con una carga de ansiedad muy fuerte, como que quieren hacer plata así todos apurados, ¿no? Y que quieren plata, dinero. Bueno, pero es el modo en que el rap o el hip hop se posiciona en contra del sistema económico que rige el mundo. La gente de Árbol, del grupo argentino, ¿no? Árbol, ha optado por otra manera, tal vez más irónica, de referirse a la plata. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Plata, plata, plata, plata, plata quiero yo. Plata, plata, plata, plata, plata quiero yo. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Quiero que mis bienes todo el tiempo estén en alza. Tener mil Rolls Royce y pesar oro en mi balanza. Ahí está, los tipos están diciendo con el clásico estilo que alguna vez Yupanqui definió, uno canta y el otro le hace burla. Sí. Están diciendo yo quiero tener plata, pero en el fondo están queriendo decir que no se prestan a ese tipo de vida materialista. Sí, además se están burlando un poco de la música coral, ¿no? Me da la sensación, o haciendo en un tono irónico esto de, bueno, un coro. Pero son, tienen en otras composiciones también aparece la cuestión coral, muy trabajada en el grupo Árbol. De todos modos, vamos ahora como a cerrar esta primera parte de gente que habla en contra del dinero. Vamos a continuar luego con menciones al dinero en otro sentido, pero ¿quién es más que los punk para venirnos a decir en la cara qué viene a significar el dinero? Es el momento de que sepáis quién es el Dios juez de vuestra gran condena. No soy Jesús, el Dios del clero, soy mucho más que eso. Soy el dinero. ¿Usted tiene estos discos en su casa? El que está cantando, los tengo todos. Sí. El que está cantando es el dinero mismo. Le está diciendo, yo no soy Jesús, yo soy el dinero. Va, el dinero mismo. El dinero mismo que te viene y te dice las cosas de frente. ¿Qué nos dice el dinero? ¿Qué nos dice el dinero, por favor? No tengo plata. Yo tengo este corazón para enamorar. No tengo plata. Ahí está. No, no, no, digamos, yo... Ese es un dinero cordobés. Bien, a ver, pongámosle pausa, por favor. Pongámosle pausa, por favor. No, porque además de estas cuestiones del dinero, de los que critican el dinero, también hay otra vertiente de músicos que eligen hablar del dinero y mezclarlo con las cuestiones del amor, ¿no? Es decir, cómo la presencia o la ausencia de plata en el bolsillo puede condicionar o, de algún modo, no sé, mejorar o hacer fracasar un amor en ciernes. Uh-huh. Tenemos las dos vertientes. Una, vamos a volver a escuchar esta, que se llama No tengo plata, tema número 7. No tengo plata y no tengo nada, pero yo tengo este corazón para enamorar. No tengo plata y no tengo nada, pero me sobra candela para batuquear. No tengo plata, yo no tengo riqueza, pero yo tengo un corazón pa' que te quiera. No tengo plata y yo no tengo fortuna, pero te doy noches de amor bajo la luna. Fíjate vos. Tiene plata, no pero tiene le plata, sobra candela. Pero, y le sobra, no tiene plata, no tiene fortuna, pero le sobran noches de amor también bajo la luna. Sí. De algún modo le está diciendo a la chica, vení conmigo, que aunque no tengamos esos bienes materiales que vos siempre deseaste, vamos a tener una vida de rosas porque lo que nos une es el amor. Claro, y abajo la luna porque no hay plata para pagar otra cosa, otro, un albergue, supóngase. Eso en época de noviazgo por ahí tiene cierto romanticismo, pero luego, una vez que aparece el casamiento y la convivencia, pueden aparecer tal vez respuestas como esta. No se me olvida cuando me gritaste mi propia cara, que yo era pobre y que no te daba lo que tú buscabas. Y yo tan solo ante un padre que me amarías, y con tristeza tuve que aceptarlo, que tenías un corazón de dinero, que te entregaba solo por riqueza, no por amor. Corazón de dinero, eso tienes tú. Y la mina se fue por la plata nada más. Qué interesada, che. Y este, pero se nota que es un nene bien que canta. De algún modo le está diciendo, de algún modo le está diciendo, el mensaje de esta canción es esa cosa de contigo pan y cebolla no va más. No, claro. ¿No? A mí no me venís con esa. Tenemos por un lado el dinero, por un lado el amor. ¿Qué nos falta para completar una trilogía armoniosa? Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Pues con ellas uno vive libre de preocupación. Por eso pido que aprendan el refrán de esta canción. El que tenga un amor, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Que no la tire, dice. Ahí tenemos a Gigliola Cinquetti, sí, con su la tire, sí, demostrando, sí, su... Qué raro, italianidad. Porque como italiana debería pronunciar suaves las R, ¿no? Pero sí, bueno, pero bueno, a lo mejor quería remarcarlas para decir... Ah, no, a mí en español me dijeron que que hay que remarcar la R y le clavan, claro, la tire. Claro. ¿No? Y quedó más bien como la caricaturización que se hace de los rusos. Sí, sí. Pero bueno, ya tenemos a Gigliola Cinquetti metiendo la salud en el medio entre el dinero y el amor. Uh-huh. ¿No? Para completar esta especie de top ten en torno al dinero, a la plata, al sentido de nuestras vidas, de lo material, de lo espiritual, ¿qué mejor manera de cerrar con un tema que de algún modo ejemplifica lo que decíamos antes? Esta idea de que crisis hubo siempre. Si no, escuchemos a Tita Merelo con su tema ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Viejo Gómez, vos que estás de manguero doctorado y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado,

o se generaron expectativas en torno a que pudiese ser un poco más fluida a partir de la gestión de Cristina Fernández, pero por los acontecimientos que nosotros conocemos, digamos, el tema de la valija, etcétera, etcétera, se mantienen en las mismas condiciones que se habían mantenido bajo el gobierno de Kirchner. Y me parece que la Argentina, en cuanto al tema de la crisis, no va a recibir ni un tratamiento especial, ni un tratamiento de castigo, ni por parte de los Estados Unidos, ni por parte de los organismos multilaterales de crédito, en el caso de que sigan tomando algún tipo de decisiones, como por ejemplo las que tomó hace pocos días el Banco Interamericano de Desarrollo. No me parece ni que tenga una posición de privilegio ni una posición de castigo en ese sentido. No es ni Colombia para ser premiada desde la perspectiva de Washington, ni es México para ser tenido en cuenta por la relación que hay en esos países, pero tampoco es Bolivia y Venezuela en el sentido que no van a ser tenidas en cuenta. Ahora, quiero aclarar esto. Sí. Digamos, lo estaba escuchando a Diego Añaño y yo coincido con su diagnóstico. El problema es del mundo. Uh-huh. Lo que le preocupa en esta instancia al gobierno de los Estados Unidos es solucionar la situación de Estados Unidos, y para eso está en diálogo con otros países centrales. No hay una seria preocupación por solucionar el problema de los demás. Hay una preocupación por solucionar el problema de Estados Unidos, y en ese sentido las disposiciones que se tomen pueden tener consecuencias positivas o negativas para el resto del planeta, pero en el diseño político no está en mente salvar al otro. Claro, ¿en qué momento de las relaciones, de la política de relaciones exteriores de los Estados Unidos aparece esta crisis financiera? Digo, y también un poco pensando en la política interna de los Estados Unidos, imagino ahí la figura de Bush, ¿cómo ha sido un poco el detonante de todo esto y su política, ¿no?, hacia adentro y hacia afuera de los Estados Unidos? Bueno, el tema de la crisis financiera es un tema que era bastante predecible, pero no solamente por lo que aconteció en estos últimos años, sino porque ya todos los que entienden de estos temas, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, sabían que el sistema financiero internacional estaba absolutamente fuera de control. Uh-huh. De hecho, una de las grandes preocupaciones a finales de los 90 e inclusive en los primeros meses del gobierno de Bush fue esta cuestión, esta relación, digamos, dentro del capitalismo mundial y la distribución de poder al interior del capitalismo mundial entre los organismos estatales, ya sea el gobierno de los estados más importantes, en este caso el gobierno de los Estados Unidos o algunos organismos multilaterales de crédito donde están representados los estados, y los grandes poderes no estatales, dentro de los cuales el más significativo obviamente es el sector financiero transnacional, que es un sector con capacidad de fijar políticas económicas y tendencias mundiales más allá de la decisión de los estados. Digo, lo que ocurre es que es ese poder que fue creciendo, esa dimensión de la globalización que creció mucho más que otras, quedó absolutamente desregulado, sin ningún tipo de control, en nombre de las reglas del neoliberalismo. De cualquier manera, eso ahora se ha convertido en un efecto boomerang porque está ya dentro del propio sistema, y quienes decían que el Estado no tiene nada que hacer con respecto a sus economías nacionales o no tiene nada que decir con respecto a la dinámica de la economía mundial, están solicitando la intervención no ya de los estados de la periferia, sino de los estados centrales para que puedan solucionar esta cuestión. Claro. Yo creo que una de las cuestiones que se viene atada a esta crisis es redefinir grandes patrones de la política mundial, y dentro de esos grandes patrones de la política mundial se va a discutir cómo va a funcionar el sistema financiero internacional, y en esa mesa participan pocos. Bueno, Estados Unidos está en pleno proceso electoral, ¿no? En un mes nada más están las elecciones para elegir a quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, y ya se van a tener que poner a pensar en la herencia, digamos, esto que es muy argentino, ¿no? La herencia que nos dejan, tanto, me imagino, que McCain como Barack Obama, que es quien parece tener más chances de acceder a la presidencia de Estados Unidos. Digamos, ¿cómo impacta esta crisis en el proceso electoral o viceversa? ¿Cómo es el debate? Bueno, en líneas generales la sociedad americana ha votado a lo largo de su historia mucho más ligada a los problemas de su agenda doméstica que de su agenda internacional. Uh-huh. Hay pocos casos donde las elecciones presidenciales estuvieron ligadas a alguna cuestión de la política internacional. Parece mentira, siendo que es un Estado hegemónico con claridad desde mediados del siglo XX y de hecho desde principios del siglo XX, pero digo, para darle un ejemplo a la gente, temas de política internacional que intervinieron en las últimas décadas, bueno, qué sé yo, no sé, el acuerdo con el Canal de Panamá, cuando Carter fue a su reelección, o la guerra de Vietnam, por ejemplo. Claro. Que fue un hecho con mucho impacto. En este caso particular, nosotros veníamos con un tema internacional que era la lucha contra el terrorismo y específicamente la guerra en Irak, que había ascendido enormemente en su influencia, digamos, sobre el voto, pero que ante la crisis económica que afecta no solo el nivel de consumo, sino las posibilidades de consumo futuras de la sociedad norteamericana y los niveles de empleo, se ha convertido en el tema determinante. Y obviamente se sanciona más al candidato republicano, que por más que se quiera despegar, es en cierta manera el heredero de los últimos 8 años de gestión republicana, y esto lo beneficia parcialmente, por lo menos hasta este momento, a Obama. Pero cualquiera de los que gane va a tener una agenda heredada dramática. Uh-huh. Digamos, no hay una agenda heredada en los últimos años que haya sido tan dramática, porque cuando, por ejemplo, asumió Clinton, que también tenían un déficit fiscal enorme que venía desde la época de Reagan y Bush padre no pudo solucionar, bueno, era el déficit fiscal, pero ahora es el déficit fiscal, la crisis financiera internacional, la guerra en Irak, la guerra en Afganistán y un contexto político donde la hegemonía norteamericana no cuenta con un margen de consenso mundial como tuvo en otras etapas de la historia. En realidad hay un fuerte sentimiento de antiamericanismo en el planeta y Estados Unidos se va a tener que dedicar a recomponer las relaciones con sus aliados, pero va a tener una agenda negativa muy pesadita. ¿Se puede venir un nuevo panorama geopolítico en el mundo, digo, donde Estados Unidos ya dejaría de ser potencia única? Bueno, yo de cualquier manera, digo, yo creo que sí, que de a poco se va a venir alguna redefinición. No estoy de acuerdo con los diagnósticos que dicen que después de esto Estados Unidos desaparece como poder significativo a nivel mundial. Históricamente todos los imperios y todas las hegemonías en algún momento de la historia cayeron y los norteamericanos aparentemente no van a ser la excepción a la regla. Pero me parece que si bien la gestión de Bush puede haber acelerado el proceso de deterioro de los atributos de poder norteamericano, eso no significa que de un día para el otro Estados Unidos vaya a ser reemplazado en términos de poder mundial ni por China, ni por India, ni por un resurgimiento de la Federación Rusa. Uh-huh. Lo que sí creo es que tiene muchos menos atributos de poder que los que tenía hace poco tiempo, por ejemplo, en la década de los 90, donde muchas de estas cuestiones eran bastante parecidas, porque hay que reconocer que el presidente Bush no solo ha incrementado enormemente el déficit, sino que no hizo nada por regular el sistema financiero transnacional, más allá de que cuando él asumió, su alianza internacional estaba mucho más ligada a los sectores de la economía transnacionalizada, pero productiva, no financiera. Claro. Productiva. Uh-huh. Pero bueno, esos sectores también fueron, en esa dinámica de disputa entre el Estado y el mercado, el sector financiero también le erosiona el poder al mercado norteamericano. Hay un viejo trabajo de Susan Strange que se llama El Estado Hueco, donde esta economista británica decía: todos los estados han perdido poder frente al mercado, incluido el Estado norteamericano. La diferencia es que el Estado norteamericano ha acumulado más poder frente a otros estados. Claro. Los demás perdieron frente a Estados Unidos y frente al mercado. Estados Unidos perdió frente al mercado. Entonces, digo, me parece que la gran línea de redefinición viene por ese lado y que Estados Unidos va a tener que tener una política menos agresiva a nivel internacional. Y que va a haber otros actores que cada vez opinan más. No me animaría a decir que estamos en condiciones de crear un bloque contra, o de ver aparecer en forma, digamos, secuencial después de esta crisis, un bloque contrahegemónico que además tenga un impacto significativo sobre América Latina, porque eso también es importante. La pérdida del poder norteamericano, la pérdida relativa del poder norteamericano, es significativa para otras potencias. Es significativa para poderes como los europeos, es para China, para la Federación Rusa, para la India, pero digo, para América Latina esa pérdida de poder relativa es menos importante porque la simetría es muy marcada. O sea, nosotros la tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber leer el mundo, diseñar nuestras políticas exteriores en forma adecuada, pero me parece que no tenemos que comprar ni la idea de la eternidad de la hegemonía norteamericana, ni la idea del colapso en forma automática, porque nos podemos llegar a equivocar. El mundo tiene muchos grises en ese sentido. Bien, licenciada Anabela Busso, ha sido muy clara. Le agradecemos estos minutos con Radio Universidad. No, gracias a ustedes por llamar. Que pasen un buen día. Igualmente. La licenciada Anabela Busso es docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Con ella hablábamos un poco de la cuestión política, cómo se encuentran los Estados Unidos en estos momentos, cómo los agarra esta crisis en el plano político. Vamos a seguir hablando. El top suena a las 11:38, a cualquier hora suena en este programa. Bueno, ya vamos a seguir hablando del tema de la crisis financiera con el doctor Ernesto Cecelowski, que está en nuestros estudios, con varios interrogantes más, pero es momento de las noticias universitarias. Noticiero Universitario. Actividades e informaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Séptimo Seminario Taller de Transporte. Del 27 al 31 de octubre se desarrollará el Séptimo Seminario Taller de Transporte, el transporte de pasajeros y cargas en áreas metropolitanas. La actividad está organizada por el Instituto de Estudios de Transportes de la Facultad de Ingeniería. Para mayor información, comunicarse al 482-0910 o por correo electrónico a iet@fcia.unr.edu.ar. Lo que es la ciencia. ¡Caos de la economía global! ¿Cómo se mueve la economía global? NASDAQ, acrónimo de National Association of Securities Dealer Automated Quotation. Dealer Automated Quotation. Automated Quotation. Automated Quotation. Automated Quotation. Índice bursátil de Argentina. Índice bursátil de Argentina. Efecto caipiriña, efecto tequila, efecto arroz, tal vez el efecto jazz. La debacle financiera viene con efecto dominó. Los mercados internacionales. Wall Street es el nombre del estrecho atajo en el Bajo Manhattan, considerado el corazón histórico del distrito financiero. Su empresa, señoras y señores, está siendo asediada por Gordon Gekko. Y permanente hogar de la Bolsa de Valores de Nueva York. Telgar Papers está endeudada hasta los dientes, como cualquier país de Sudamérica. ¿Qué le hicieron a los mercados para que tengan mal humor? Sube el euro, baja el euro. Sube el dólar, baja el dólar. Sube los commodities, baja los commodities. Sube el euro, baja el dólar. Sube los commodities, baja el dólar. Baja los commodities, baja el dólar. Sube el euro, sube el dólar, sube el euro, sube el dólar, sube el dólar, sube el dólar. Baja los commodities. La crisis financiera internacional y el presente de la economía. La crisis financiera. Peso, dólar, euro, libra, real, libras esterlinas, pesetas, liras, franco, yenes, patacones. Peso ley 18.188. Plan Austral. Tal vez el efecto jazz. Plan Austral. Jazz. Jazz. Jazz. Patacones. El índice bursátil Dow Jones. Es un servicio de información financiera que muestra el sistema capitalista. Tal vez el efecto ya. 11:41 de la mañana. Estábamos hablando fuera de micrófono con el doctor Ernesto Cecelowski de lo que sucedió esta semana con la entrega del Premio Nobel de Economía 2008 a un crítico de Bush. Y me contaba Cecelowski que, bueno, es un poco un seguidor de las teorías y de los libros y de lo que dice Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, de una cosa curiosa, ¿no? De cómo él hacía una comparación Estados Unidos-Argentina. ¿Qué decía exactamente Cecelowski? Sí, a Paul Krugman, indudablemente, es una, yo estimo que es en lo que hace a teoría y política económica, es una de las mentes más brillantes en este momento de los Estados Unidos. Bueno, yo recuerdo que en julio-agosto del 2001, en plena crisis nuestra, este hombre fue, sigue siendo al día de hoy editorialista del New York Times, suelen acá los diarios de la Argentina, sobre todo el Clarín suele publicarle cosas. Y me acuerdo algo así como el 19 de julio, el 18 de julio, porque lo tengo presente, es un artículo que lo analizamos en las materias. Él decía que a la Argentina, todavía estamos en julio del 2001, o sea, en toda la etapa de la refinanciación y blindaje, no recuerdo ejemplo de un castigo inaudito que le estaba ejerciendo el sistema financiero internacional por algunos de los incumplimientos que teníamos. Es más, decía que nosotros teníamos un déficit fiscal del 3% y pico, casi el 4% del Producto Interno Bruto, y un déficit comercial, pero que comparaba con Estados Unidos y decía que Estados Unidos prácticamente nos duplicaba a nosotros y a Estados Unidos no le pasaba nada. Nadie lo absolutamente investigaba. Nada. Y él ya hablaba de que esto le iba a traer serias consecuencias con el tiempo a los Estados Unidos, sobre todo porque también había dejado de realizar los controles básicos. Lo traigo un poco hoy relacionándolo con esto, porque todas estas cosas se veían venir, digamos. Es decir, posiblemente no en la magnitud y la rapidez con que se dio, pero casualmente este hombre hacía esa diferenciación, esa comparación entre Argentina y Estados Unidos, y lo volvió a hacer, digamos, durante todo ese año, en diversas situaciones habló de la Argentina y decía que no se explicaba. Está bien, nosotros no cumplíamos, pero decía que al gobierno, en ese caso del doctor de la Rúa, se le estaba, y a todos nosotros era excesivo el castigo. Y lo traigo a relación porque había otra candidata a ganar el premio Nobel, que era Ann Kruger, que fue vicepresidenta casualmente del Fondo Monetario, sí, subdirectora, y que en esa misma época era una de las que nos hacía unas críticas y decía que el ejemplo para la Argentina debía ser un ejemplo para el mundo y por lo tanto había que poner una rigidez total en no aceptarle absolutamente ninguna alternativa. Cecelowski, bueno, por otra parte estábamos hablando también y lo charlábamos un poco con Anabel Abuso recién, los planes de rescate que han aparecido, por un lado en los Estados Unidos, también en Europa, son dos maneras distintas, ¿no? Hay diferencias entre uno y el otro, pero lo cierto es que es paradójico esto de que algunos sectores que fomentaban la no participación o no la intervención del Estado en los mercados, bueno, ahora piden este rescate o esta plata que tiene que estar para el sistema financiero. Yo diría que en principio eso de que el Estado, que los bancos centrales deben ser independientes y que el Estado no debe intervenir, un poco uno a veces dice en estas cosas, ese tipo de fundamentalismo jamás lo aplicó ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni los países europeos, ¿no? Es un poco como uno diría, es decir, es una información para la gilada, a ver a cuántos giles caen en esta idea y porque ellos nunca lo han aplicado. Bueno, Estados Unidos el problema que tiene es la falta de confianza en su equipo gobernante. No hay confianza ni en el presidente Bush, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, ni el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke. O sea, yo diría que son tres irresponsables en la forma que están manejando esto. Lo único que pretendieron hacer con la primera ley que mandan al Congreso es defender un poco a los amigos que estaban a cargo de las instituciones financieras, que es necesario, y si nadie le va a discutir la intervención del Estado en ningún lugar, pero yo creo que lo que tendrían que haber logrado es facilidades para que vuelva el crédito, que es decir, que los activos vuelvan a recuperar valor. Acá daba la idea de que ese rescate era para un poco sacarle lo que decían los créditos basura y que los bancos volvieran de nuevo como si nada hubiera pasado. Claro. Eso fue rechazado, algunos lo rechazaron porque decían que era excesivo premio a quienes habían facilitado esto. Y otros decían por un principio de que, bueno, que el Estado no debía participar. Bueno, esto se modificó algo, pero en definitiva la cuasi nacionalización de un conjunto de bancos muy importante de Estados Unidos es si se maneja en esos términos. El otro caso es Gran Bretaña. Gran Bretaña, bueno, lo ha manejado distinto. Dice, bueno, nosotros lo que vamos a hacer, como no sabemos, es decir, nacionalizar algunos bancos, y por otro lado dice, va a tener una intervención, pero quiere hacer una intervención par y paso, de manera de no salvar la ropa de los que han sido los responsables de esto, sino tratar de dar una tranquilidad a los mercados. Y Europa de alguna manera ha tocado, charlado un poco, es si Sarkozy quiere una política, el presidente de Francia, una política unificada, por lo menos dentro de los, si no dentro de los 27 de la Unión Europea, dentro de los 15 que están en la zona del euro. Pero lo que ocurre es que, bueno, yo soy profesor también de una universidad francesa y a veces en Burdeos, y bueno, he estado invitado a alguno de los seminarios con la gente del Banco Central Europeo. Lamentablemente el Banco Central Europeo fue creado en la etapa del neoliberalismo acérrimo, diríamos, y es un banco que tiene muy pocos elementos para participar directamente. Es decir, ellos ya en el año 2003, por en alguno de los seminarios, es decir, le exigían que Estados Unidos cumpliera, aplicara, digamos, una política más restrictiva, de mayores controles, porque ellos realmente no tenían muchos medios para manejar el euro. No vamos a entrar en las cuestiones técnicas. Así que no se pudo tener una única política para la zona del euro. Sí han una recomendación general de que los estados participen. Alemania lo va a hacer a través, un poco nacionalizando y aplicando la cobertura de los préstamos entre bancos, porque eso es lo que ocurre, que los bancos, al restringir el crédito y no compensarse entre ellos, es decir, cae la totalidad de la oferta crediticia. Y esto es perjudicial porque indudablemente baja el consumo, baja la inversión, y esto trae un agravamiento de la crisis. Bueno, lo que va a hacer, van a tratar de dar también, garantizar los préstamos entre los bancos y, digamos, un poco diciendo, bueno, ¿cómo está hoy la situación? Bueno, todo lo que se mejore, después vemos cómo va a quedar, limitaciones en la gestión de los administradores de los bancos, limitaciones a las fabulosas cifras que se han llevado por años como honorarios y participaciones, eso. Bueno, hoy hay un artículo en La Nación de hoy donde realmente es vergonzoso lo que se ha llevado en honorarios. Y bueno, este es uno de los problemas que se le achaca al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que sería el responsable de llevar a cabo la política. Bueno, también ha sido uno de los gestores, casualmente, de este conjunto de problemas. Bien, teníamos ahí el llamado de una oyente, de María Laura, que preguntaba cómo va a afectar la crisis a los países de la región, si los afecta diferente que a la Argentina, y un poco la pregunta es esta, digamos, cómo va a afectar a la Argentina, y también esto que nos apuntaba María Laura, a los países de la región, digo, Brasil, Argentina, el Mercosur, cómo queda parado en el medio de toda esta crisis internacional. Acá que nos va a afectar seguro, ya nos ha afectado acá y ya tenemos algunos problemas serios, la baja de los precios de nuestros productos exportables, la caída del precio de la soja, la caída en general de todos los productos agropecuarios. Tenemos también acá la caída en las ventas al exterior de la industria automotriz nuestra, y bueno, esto lo tenemos acá en la región. Están hablando de adelantar vacaciones, algunas suspensiones. Efectivamente esto nos va a tocar, y nos toca fuerte. Lo que tenemos que hacer acá, uno diría, bueno, las alternativas pueden ser varias, pero por otro lado, también en el Mercosur, Brasil ha tenido una devaluación muy fuerte. Acá primero hay que tener calma. Segundo, partir de la base que esto nos va a afectar mucho. Y tercero, tratar de hacer las cosas ordenadamente y consensuadamente. ¿Deberían sentarse los presidentes del Mercosur? Del Mercosur habría que sentarse. El presidente Lula invitó a los ministros y presidentes para el 27 de octubre. Pero tenemos que llevar una idea, una agenda concreta, es decir, de lo que queremos hacer. Nosotros estuvimos reunidos con Lula el 1 de octubre. Casualmente se puso en marcha un mecanismo de evitar los pagos en dólares, es decir, una cosa se venía manejando ya hace varios, dos años largos, de pagar. En reales 100 pesos, lo ponemos en marcha, nos reunimos y no nos enteramos que vuelve Lula al Brasil en una devaluación. Una devaluación muy fuerte, lo mismo sí. Nos reunimos con Michelle Bachelet a principios de octubre, vuelve una devaluación. ¿Para qué nos reunimos y después no? O nos dijeron y acá lo ignoramos, o realmente cada uno vino a contar su historia. Entonces yo creo que acá lo tenemos que hacer, pero fundamentalmente lo que, a mi entender, lo que tiene que hacer la Argentina, y yo creo que la presidenta nuestra, es convocar a todos los sectores con representación parlamentaria y convocarlo a decirle, bueno, ¿qué soluciones traen ustedes? Acá no va a aparecer el Lord Keynes de los años 30 que facilitó la resolución mágica. Y que durante 30 años nos manejamos, esas no aparecen aquí, van a ser soluciones parciales. Y yo creo que hay que convocar con soluciones concretas, no con charla de café ni discursos huecos. Esto le va a levantar la imagen a ella. Lo que pasa es que ella, la Argentina no está trabajando bien hoy. ¿Y afecta de manera distinta a Brasil que a la Argentina, por ejemplo, esta crisis financiera internacional? Digo, Brasil tiene otros compromisos con los Estados Unidos, otros mercados distintos, ¿y los afecta un poco más? Lo que tenemos que reconocer primero que en términos relativos a Brasil lo puede afectar más que a nosotros, pero hay que reconocer que Brasil tiene una política en este sentido de hace prácticamente 44 años, 45 años, que tiene una política muy firme, mantener el nivel de empleos y mantener las exportaciones. Y tiene una cosa muy importante, creo que al día de ayer o antes de ayer tiene 205 mil millones de dólares en reservas, que no es poca cosa, y que eso, ellos están mucho más acostumbrados a manejarse, digamos, en defender la producción nacional y en defender los puestos de trabajo. Y en ese sentido, por ejemplo, las medidas que se han anunciado desde el gobierno argentino para proteger la industria nacional, digo, estas barreras arancelarias para que no ingresen productos de Brasil y de China, aunque después, bueno, la presidenta salió a aclarar que no era por un país puntual, sino que era en general para defender a la industria nacional, ¿son suficientes? ¿Es una medida acertada? ¿Está bien que se frenen un poco las importaciones para defender a la producción local? Yo, como medidas de tipo parcial están bien, pero no es un plan global. Nosotros necesitamos algo más global, es decir, ¿qué es lo que va a hacer el banco? ¿Qué es lo que va a hacer el Banco Central? Y si, así como trabajó muy mal el problema del campo, donde por capricho, por mantener un dólar de 3.03, perdimos 3.000 millones de dólares, es decir, que no se puede jugar con las reservas. Bueno, ahora hay una, se pueden utilizar, bajan los encajes, de manera que haya 1.000 millones de dólares disponibles en los bancos para ayudar a los exportadores. Está muy bien. Sí. Están bien algunas de las medidas que se quieren aplicar para limitar las importaciones. Pero cuidado, porque la República Popular China es el cliente número uno por lejos de nuestra provincia, así que tampoco... Es decir, no es tan fácil acá, es decir, no es el principal cliente de la Argentina, sí lo es de nuestra provincia, por lejos. Entonces esto, es decir, pueden aparecer las represalias con... Primero, es decir, se pueden aumentar, obviamente, que hay que cuidar el trabajo argentino, hay que evitar el exceso de importaciones, sobre todo si vienen con precios de dumping, eso está muy bien. Pero aparte lo que tenemos que facilitar es mantener la producción argentina para el mercado argentino. Es decir, que el sistema crediticio puede dar créditos al consumo. Y ahí sí puede haber una exigencia de sean productos nacionales. Uh-huh. O productos nacionales o productos del Mercosur debida cuenta de un acuerdo con Brasil. De todas formas tenemos algunas cláusulas gatillo. Bueno, usted mencionaba a China recién allí cuando hablaba de uno de los principales compradores de productos argentinos y bueno, de la provincia de Santa Fe, por otra parte hablando de commodities y demás, y para hablar de China puntualmente estamos en contacto con el doctor Eduardo Oviedo, investigador del CONICET y profesor titular de la Universidad Nacional de Rosario, que además es máster en Beijing, China. ¿Cómo le va, Oviedo? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, estábamos pensando un poco la crisis financiera internacional. Recién mencionábamos con Cecelowski, bueno, la cuestión de China, que tiene muchos dólares, ¿no? Y que de alguna manera se le piden algunas cosas a China en el marco de toda esta crisis. Sí, yo creo que sí. Evidentemente hay varios factores a tener en cuenta. En primer lugar, en los primeros momentos de la crisis, el gobierno chino y fundamentalmente algunos académicos han salido a publicar algunos artículos cuestionando a algunos académicos estadounidenses y europeos, en el cual, cuyos artículos acusan a China de tener ser parte de las causas de digamos de esta crisis, ¿no? A partir de esas importantes reservas y fundamentalmente junto con Alemania y Japón, que son muchas veces desplazadas al mercado estadounidense y por lo tanto generan una suerte de plata dulce en ese mercado. Bueno, los chinos han reaccionado frente a esto y han planteado que esta teoría de la excesiva acumulación de reservas por parte de China es falsa y que los americanos quieren desviar la atención de las causas internas que generaron esta crisis, en el caso de la economía estadounidense, hacia otros actores como China en particular. Aunque habría que observar si esto no tiene en parte cierto grado de razón. Bueno, allí, digamos, ¿cuál sería un poco la crítica que se le puede hacer? ¿Los chinos de alguna manera tienen estas reservas o no? Sí, sin duda que las tienen, sin duda que las tienen, tanto en dólares como en bonos del Tesoro americano. Pero además de este factor, digamos, están las políticas que están adoptando los estados en estos momentos. Recién Cecelowski, Ernesto, hablaba de, digamos, las medidas a tomar en Argentina. Y estamos viendo que, bueno, el neo-keynesianismo resurge nuevamente, los estados están tomando medidas de corte proteccionista, y China también está adoptando algunas de las medidas, aunque sabemos muy bien que por la apertura que viene haciendo China desde hace 30 años y, digamos, esta política de que es parte de una suerte de corriente de un Estado exportador, es decir, de un Estado que se dedica a la producción, a ser la gran fábrica del mundo para precisamente exportar ese mundo, ellos han reconocido el impacto que va a tener esa crisis, fundamentalmente a partir de las caídas de los mercados de Estados Unidos y de Europa, de la Unión Europea, fundamentalmente en lo que refiere a la economía real. Ellos no plantean que haya fuerte incidencia respecto de la crisis financiera, sino lo plantean desde el punto de vista de la economía real por merma de sus exportaciones de estos dos grandes mercados. Y a partir de eso también están adoptando algunas políticas neoproteccionistas de otra orden, aunque garantizan que China va a seguir manteniendo la política de apertura, que China no va a producir un cierre como ha tenido en el pasado, junto a algunas modificaciones muy importantes y que pueden afectar a la Argentina a largo plazo, como es la reforma agraria que se está planteando en esta última sesión del Partido Comunista Chino. Recién estábamos hablando un poco de las medidas que ha tomado la Argentina para con los productos que se importan, ¿no? Las barreras arancelarias, algunas cosas en ese sentido, y también con Ernesto Cecelowski estábamos hablando de bueno, China como uno de los países del mundo que compran productos de materias primas argentinas, ¿no? Estamos hablando de la soja. Digamos, ¿cómo influye la crisis financiera en las relaciones entre Argentina y China? ¿Se pueden ver empeoradas? ¿Cuál sería el tratamiento que debería tener la política exterior de la Argentina para con China? Sí, yo creo que se tiene que tomar mesura en cuando se aplican las medidas y a veces no mencionar, digamos, a los estados a los cuales se aplica algún tipo de sanciones. Hay que ser prudente en cuanto a esto, porque en realidad Argentina, si uno observa su comercio exterior, tiene cuatro socios importantes en materia de exportaciones o destinos de exportaciones, que son Brasil, Estados Unidos, Chile y China, los cuales estos cuatro socios han tenido problemas o tienen un fuerte impacto en cuanto a la crisis. Y en materia de importaciones son prácticamente lo mismo, excepto Chile, que no importamos demasiado, ahí reemplazaríamos a Chile por Alemania. Pero en materia de importaciones estamos hablando que esos cuatro países, reitero, Estados Unidos, Brasil, China y Alemania, representan casi el 60% de las exportaciones. Entonces, estas medidas que se aplican son, digamos, correctas frente a esta nueva ola de neoproteccionismo que aparece, que es un gran desafío en el contexto de la globalización, pero, digamos, los estados, las contrapartes, también tienen la posibilidad de aplicar alguna retorsión a nuestras exportaciones. Aunque con la caída actual que tienen los valores de los commodities, vamos a ver que probablemente podemos exportar a lo mejor más cantidad hacia China, pero medido en términos de dólares vamos a tener un menor ingreso, y eso a su vez también va a generar un amplio, tal vez no lo veamos muy profundamente en este año, pero sí el año que viene, un amplio déficit respecto al comercio de las importaciones chinas, porque en realidad por la caída de los precios de los commodities, cosa que ya venía en una tendencia. Si uno toma datos estadísticos de Argentina o de China, hay una gran diferencia en cuanto a los datos. En el caso de Argentina ya había una suerte de incipiente equilibrio que se iba a tornar prácticamente un déficit. Con estas nuevas medidas, con la caída de los precios de los commodities, seguramente vamos a tener que afrontar un déficit importante en el comercio bilateral. Bien, no quería dejar de preguntarle ya finalmente por la distribución del poder mundial, ¿no? China, ¿qué rol va a cumplir? ¿Aparece una nueva distribución del poder mundial con el decaimiento de los Estados Unidos? ¿China aparece como uno de los países fuertes en el medio de todo esto? Sí, yo creo que las políticas chinas, por lo menos las actuales, no hay definición por parte del Estado, más allá de algunas medidas que se han tomado en el plano financiero, pero todas las medidas que están planteando los chinos en este momento es, digamos, a superar la crisis a través de la demanda interna, a través de, digamos, recorte de tipo fiscal y tratar de buscar un aumento en la inversión, tanto en infraestructura, en promoción de empleo y en la demanda, unido a esta reforma rural que está haciendo China, que es muy importante porque ustedes saben que nos puede afectar mucho a mediano y largo plazo, que es precisamente esta transformación de la propiedad de la tierra, donde ya esta economía que estaba caracterizada por el minifundio se puede transformar a partir de las nuevas medidas en grandes latifundios, y por lo tanto la posibilidad de invertir grandes cantidades de tecnología o de recursos a la agricultura, y por lo tanto tener mayor productividad, porque China ya desde el punto de vista territorial no puede expandir la frontera. Y ahí dejarían de comprar la de Argentina. Y así, digamos, estamos hablando a mediano o largo plazo, ¿no? Sería un gran desafío que tendría que afrontar la Argentina respecto a este tema, a pesar que tenemos en esta área, en productos agropecuarios, una alta competitividad. El problema de China es que no puede expandir la frontera desde el punto de vista territorial, porque ya la tiene y ya está en sus niveles máximos, y lo que está tratando a partir de este cambio, yo diría muy importante, que es un poco parte de la tendencia a la concentración, digamos, ya sea de tierras o de bienes a nivel mundial, es precisamente generar grandes extensiones de tierra donde se pueda aplicar alta tecnología y a su vez tener grandes rendimientos. Con lo cual eso generaría a su vez un gran desplazamiento de población rural hacia las ciudades y obviamente una generación de desempleo muy, muy amplia, con lo cual estamos viendo que la cuestión social en China se puede agravar más allá de los índices Gini, que ya son muy altos respecto a esta distribución del ingreso. Pero en cuanto a la pregunta que usted me hizo concretamente, obviamente China está apostando a esto, digamos, a esta reestructuración, quiere posicionarse bien. Ellos piensan de que si crecen estos dos próximos años al 8% anual, van a generar una transformación muy importante del poder chino a nivel internacional, porque obviamente hay una contracción de los países europeos, de Estados Unidos, con lo cual se acotaría, diríamos, abruptamente la disparidad que actualmente existe entre Estados Unidos y China, Unión Europea y China. Y para ello están apostando también a una transformación, que es otra de las medidas, o por lo menos la que se sugiere, a la transformación de sus exportaciones, agregando tecnología. Bien. Oviedo, fue muy amable por atendernos, ¿eh? No, por favor, a sus órdenes. Que tenga buenos días, hasta la próxima. Bien. El doctor Eduardo Oviedo es profesor titular de la UNR y también máster en Beijing, China, y hablábamos un poco de la cuestión de China en el marco de toda esta crisis. No, le quería mandar un abrazo, Eduardo. Acá, bien, sí. Bueno. Ha trabajado con usted, con Ceceloqui, han trabajado juntos en varios temas económicos. Bueno, a partir de haber escuchado también lo que decía Anabel Abus, lo que decía recién Oviedo, digamos, hay algunas conclusiones como para sacar. Yo le pediría a Ceceloqui que hagamos en un par de líneas, un par de ideas como para cerrar esto de lo que pasa con el mundo, con la crisis financiera en los Estados Unidos y cómo repercute en el resto del planeta. Con respecto a Estados Unidos y fundamentalmente Estados Unidos, el hecho de que el martes 4 de noviembre tienen elecciones, yo creo que eso va a ser ya determinante. Se supone que Obama va a ser el próximo presidente y que por supuesto entonces ya no habrá que esperar hasta el 21 de enero, creo que asume, sino que ya tomará las riendas y por lo menos formará sus equipos y ya harán y tendrán soluciones. En general uno partiría de la base de que se llegó ya al piso de lo que sería este esquema recesivo. Pero en definitiva acá casualmente el país más grande, el país que mejor tendría que hacer los deberes, es el que al que se le tiene menos confianza a sus autoridades actuales. Del resto, bueno, Europa se presupone de que de alguna manera ya tendido las redes de cobertura para tratar de que se solucionen estos problemas. Lo que sigue llamando la atención es que sigue habiendo todavía una mentalidad un poco de timba, ¿no? Eso que la bolsa suba 10%, que baje 10, eso es, son síntomas peligrosos. Yo creo que esto lo vamos a ver ya mejorando en la medida que las variaciones diarias, es decir, se vaya esto regularizando y partiendo de la base de que ¿cuánto va a durar? Eso todavía tampoco se sabe. Es decir, si va a ser una cosa relativamente corta, o sea que rebote enseguida, o va a ser una cosa larga. Nosotros, fíjense que nosotros en el 2002 tuvimos una recuperación muy rápida porque casualmente teníamos el viento a favor de todo esto que ocurrió en el mundo, que a nosotros nos facilitó salir muy rápido de la debacle. Algunos pensaban que íbamos a tardar 10 años, 15, una generación, y en muy pocos años nosotros recuperamos nuestra posición en el mundo, no por mérito propio, sino también en gran parte por el contexto internacional, que es el que ahora nos va a pegar fuerte. Y esta región más, ¿no? Porque esta región es en la convertibilidad, y tuvo mucha más presión en el cierre de fábricas, en los niveles de desocupación, y bueno, y después sí en la recuperación fue mucho más rápida. Si estamos hablando acá Rosario y su entorno, ¿no? Dentro de la pampa húmeda. Bueno, ¿cuánto va a durar esto? No se sabe. Lo que sí hay que estar preparado y tener planes, tener estrategias claras de lo que se puede hacer. Estamos diciendo mantener los niveles de empleo. No podemos desperdiciar, por ejemplo, exportaciones. Es decir, nosotros tenemos serios problemas todavía ante posibilidades de exportaciones. Es decir, no las podemos perder. Tenemos que tratar de que bajo ningún punto de vista entremos a enfriar o que se restrinja severamente el consumo y la inversión, porque entonces ahí esto va para largo. Sería perjudicial. Bien. Habría que manejar algunas obras públicas. Acá hay una obra pública emblemática en la región, que es el proyecto Circunvalar. Eso indudablemente hay que... Es y al revés, esto tendría que acelerarlo porque facilitaría, digamos, llegar en mejores condiciones hacia los mercados internacionales, con mejor tecnología en lo que hace a logística y transporte. Y esto es una obra emblemática que, bueno, casi tendría una gran parte de financiación por parte por el Banco Mundial, y como así también algunas otras obras públicas. Obviamente el tren bala afuera, no está. Bien. Doctor Ceselowski, muy amable por haber venido a los estudios de Radio Universidad. Seguimos en contacto y lo vamos a seguir consultando cuando, bueno, aparezcan algunas inquietudes desde el punto de vista económico, ¿eh? Que tenga buen día. Muchas gracias, Guillermo, y bueno, será hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, seguramente. El doctor Ernesto Ceselowski es investigador, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario y además miembro de la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra Internacional Andrés Bello. Con él estuvimos hablando un poco de la crisis financiera internacional y vamos a seguir porque ya se vienen otros bloques, el que investigás y demás, y 12 y 10, ahora el top, a cualquier hora sigue sonando, ¿eh? Noticias Universitarias. Noticiero Universitario. Actividades e informaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Curso de perfeccionamiento profesional en veterinarias. Del 20 al 22 de noviembre de 2008, la Facultad de Ciencias Veterinarias desarrollará el curso sobre maniobras básicas para la atención primaria de pacientes críticos y en emergencia. Pequeñas soluciones para grandes problemas.

son más rápidas en menos periodos de tiempo, y después hay estudios parciales que lleva adelante la municipalidad, que como bien dice Añaños, son muy útiles, pero que son difíciles de sistematizar porque no se pueden interrelacionar. Entonces ellos plantean, desde la economía, generar indicadores completos en el aglomerado, y nos cuenta sobre los objetivos del proyecto. Escuchamos. Bueno, el objetivo del proyecto es repensar la forma en la cual se mide la actividad productiva en el aglomerado Gran Rosario. En realidad hay mediciones parciales, algunas mediciones asistemáticas. Lo que no se tiene es un continuo, una serie de mediciones históricas en las cuales uno puede ir registrando cuál es la evolución de las variables que constituyen la actividad productiva en el aglomerado. El objetivo del trabajo es, primero, trazar un mapa de cuáles son las actividades, y a partir de los mapas existentes, de aquellos mapas que ya tenemos, reconfigurarlos. ¿Cuál es el problema? El problema es que, en general, la actividad productiva, como cualquier otra actividad humana, se va modificando a lo largo de los años. Entonces, tenemos modificaciones, obviamente, de tipo cuantitativa. Esto es, la cantidad de actividades que se van agregando. Y tenemos modificaciones de tipo cualitativas también. ¿Qué es esto? La forma en la que cada actividad impacta sobre la actividad total. En el primer caso, lo que nos estamos refiriendo es a que constantemente, pensando en, obviamente, en procesos de largo plazo, aparecen nuevas actividades que no se habían encontrado en otros momentos de la historia. Esto tiene que ver con la renovación constante de la estructura productiva, que, repito, por ahí la palabra constante tiende a ser confusa. No es que esto cambie todos los días, pero periódicamente existe una rotación y una como reconfiguración del espacio productivo. Y en segundo lugar, lo que tiende a suceder es que estas actividades nuevas tienden a ganar mayor peso dentro del agregado total que otras ya existentes. Y este proceso de cambio de los pesos relativos también hace necesario que uno revalorice los pesos específicos de cada uno de estos sectores en el agregado total. Bien, ahí entonces, con los indicadores locales, Diego Añaños, de la Facultad de Ciencia Política. Exactamente. Él ahí lo que hace es justificar, en realidad, un poco lo que te decía yo anteriormente, la necesidad de este tipo de investigaciones, ¿no? Esta idea de obtener esta información, ¿por qué, para qué sirve esa información? Y remarca, en una segunda etapa, la importancia de generar información en función de objetivos. No toda la información desagregada, sino en función de objetivos particulares, y en ese sentido trabajar sobre para qué sirve esa información, tanto al sector privado como al sector público, el rol de la universidad en la construcción de esa información, la mirada social de la universidad con respecto a esa problemática, y el modo de proyectar políticas para la región en función de eso, ¿no? Bueno, ¿para qué? Eso es muy importante también. El objetivo, en general, es construir información. Y esto es, digamos, la parte central del debate. Por ahí la gente se pregunta de qué discute, la gente cuando discute, qué es esto de construir indicadores. Bueno, la idea de para qué sirve la información es una de las discusiones más profundas que hemos tenido, porque en general existe el prejuicio de que toda la información es útil. Toda la generación de información es útil. Y no es así. Muchas veces se trabaja en vano o se desarrolla proyectos de generación de información que terminan no siendo útiles. ¿Por qué? Porque no se construyen con un objetivo. En general, la información es útil en función del objetivo que se busca, y si es construida en función de ese objetivo. Esto es, si uno logra ser consistente entre los medios que utiliza y cuáles son los objetivos que se marca. En este sentido, para que esto sea útil, tiene que ser construida pensando en el objetivo final. El objetivo final es construir un cuadro de situación del sector productivo del aglomerado, construir un instrumento, un conjunto de instrumentos que sean pasibles de ser modificados en el tiempo, porque, por lo que planteamos hace un rato, estos instrumentos de medición necesitan de ajustes periódicos que registren, por un lado, la aparición de nuevas actividades y el cambio en el peso relativo que tienen otras. Entonces, si yo logro construir un conjunto de instrumentos, un instrumento que pueda relevar esto, que sea consistente, que además pueda registrar los cambios, estoy construyendo un instrumento sólido y el conjunto de decisiones que yo estoy tomando en el camino son consistentes con el objetivo final. Pero la universidad, desde nuestra perspectiva, tiene que tener un sentido social, tiene que construir respuestas a los problemas. Y en este sentido nosotros nos estamos planteando la generación de información con un conjunto de objetivos, algunos relacionados con el sector público, algunos con el sector privado y algunos con la sociedad en general. En ese sentido, producción de información para el sector público, para que pueda tomar decisiones de política pública, orientada fundamentalmente a estimular aquellos sectores dentro del entramado productivo regional que necesitan ser estimulados para cerrar el circuito de las cadenas de valor. Por ejemplo, ese sería un objetivo. En relación con el sector público, lo que se plantea también es que un conjunto de informaciones vinculadas a el entramado productivo, cuáles son sus movimientos, sus cambios y cuál es la perspectiva, puede ayudar también en el proceso de toma de decisiones de inversión, lo cual es muy importante. Obviamente que uno se plantea que lo ideal sería que este proceso de toma de decisiones en el sector privado y en el sector público tuviera algún tipo de encadenamiento, de engarzamiento. Quiero decir, si bien son sectores autónomos, pudieran tener algún tipo de relación. Bien, ahí estábamos escuchando también la segunda parte de los objetivos que tienen con estos medidores de los indicadores locales puntualmente. Exactamente. En una tercera parte retomamos esta idea de la relación público-privado y ellos, Diego me comenta acerca de una posición que tiene el grupo de investigación que tiene que ver cómo el desarrollo de la economía debe darse en función de la conjunción de esfuerzos del sector público y privado. Y en este sentido, ¿para qué le sirven los indicadores o la información a cada uno de los sectores? Al sector privado o productivo para ver dónde tiene que invertir y al sector público justamente para detectar cuáles son los eslabones que faltan en el encadenamiento productivo y de esa manera poder reforzarlos. Escuchamos. El mundo de la producción y del trabajo es un mundo que no es tierra exclusiva ni de la administración pública ni del sector privado, sino que nosotros tendemos a suponer que debería existir algún tipo de armonía entre los dos sectores para poder proyectar un sistema productivo más sólido, más estable. Bueno, esos son un poco los objetivos. Y obviamente esto redunda en beneficios sociales porque los verdaderos beneficiados de un proceso de fortalecimiento y de estabilidad de los nodos productivos regionales son aquellas personas que están buscando trabajo, son aquellas personas que ya lo tienen y que van a mejorar la calidad de su empleo, que van a mejorar el nivel de sus salarios. Entonces, el objetivo es un objetivo complejo que incluye el espacio público, el espacio privado, que incluye el Estado y que incluye al mercado. Esa es la idea global del producto, producir información con un sentido social, ¿no? Esto es saber para modificar, saber para crecer, aprender para crecer. Ahí la política del Estado, lo que se espera que sea una política focalizada en el estímulo a aquellos espacios de las cadenas de valor que necesitan ser fortalecidos. Está claro que uno de los grandes problemas que tiene el sistema productivo argentino en general son dos, digamos. Por un lado es la escasa diversificación, que es una cosa que en los últimos años ha ido mejorando bastante, incluso a partir del nodo productivo agropecuario. Y el otro problema es lo que llaman la integración. Esto es la capacidad de integrar los distintos procesos de trabajo dentro de un mismo territorio, dentro de un mismo país. Nosotros tenemos como ciertos encadenamientos, pero cadenitas sueltas, y estamos dependiendo de algún insumo extranjero o de algún know-how extranjero para unir esos eslabones. Entonces la idea es que nosotros podamos tener política pública para fortalecer esos espacios, porque ahí se fortalece la cadena. Se bajan costos a casi cero en algunos espacios, es impresionante. Cuando vos lográs cerrar los encadenamientos productivos, se eficientiza mucho el sistema. Bueno, y en una región además que ha cambiado en los últimos tiempos, ¿no? Ahí marcaba la dimensión de lo agropecuario, digamos, de la economía que se ha visto modificada en los últimos años, ¿no? Claro, exactamente. Si bien no cambia todos los días, como él bien explica, dice 10 años, que es lo que dura un censo económico, es demasiado tiempo y hay muchas transformaciones que se pierden, ¿no? Sí. En función al tema que abordábamos durante todo el programa, esto de la economía global, yo consultaba un poco a Ñaños, es por qué indicadores locales en el marco de una economía global, ¿no? Y él nos hacía referencia a esto y hablamos un poco del desarrollo local. Bueno, esa es otra de las cosas que hemos discutido mucho y que creo que hoy están cobrando relevancia. Yo siempre fui bastante crítico del modelo de desarrollo local, y esto es una crítica que alguna gente que está dentro del desarrollo local ha hecho constantemente. O sea, el desarrollo global genera islas, ¿no? Espacios de eficiencia, nichos de eficiencia, islitas perdidas, manchones, en un territorio donde lo que predomina es la pobreza, el desempleo, qué sé yo. Hoy, en un contexto en el cual el país está creciendo, toma mucho más sentido la idea del desarrollo local, porque vos estás creciendo en un contexto de crecimiento. Entonces, en ese contexto, pensar en el crecimiento del desarrollo local tiene mucho más sentido que en un proceso de estancamiento generalizado en el cual van apareciendo islas o manchones. Digamos, en general, el desarrollo local termina produciendo esas cosas, ¿no? Que para la localidad son muy buenas, pero en general no tienen derrame. ¿Está? Cuando vos desarrollas proyectos o creás, o qué sé yo, desarrollar estoy diciendo dos veces, pero digo, cuando vos sos capaz de generar proyectos de desarrollo local en un contexto de crecimiento general, pasa a tener mucho más sentido. De hecho, el crecimiento nacional lo que primero favorece es al hallazgo de estas áreas que yo planteaba, que eran como áreas de vacancia, como estos encadenamientos perdidos, poder encontrarlos dentro del espacio país, que no es un tema menor. Cuando vos tenés un conjunto de sistemas productivos paralelos al tuyo y cercanos al tuyo que se están desarrollando, es probable que vos puedas encontrar estos espacios de los encadenamientos productivos que no los tenés en tu territorio, probablemente muy cerca de tu zona de trabajo. Lo cual es un dato no menor. Una persona llegada a nosotros una vez contaba que una empresa estaba tratando de obtener un mejoramiento en el precio de uno de los insumos que necesitaba con una empresa que lo asistía, que era una empresa canadiense, y estaban negociando telefónicamente con el canadiense hasta que se dan cuenta que el canadiense, australiano, era argentino. Y le dice, bueno, pero ¿dónde está vos? Y yo estoy en, qué sé yo, en Rosario. Ah, bueno, pero la casa central nuestra está en Villa Gobernador Gálvez. El tipo estaba saliendo a buscar en Australia un insumo que se producía a 5 kilómetros donde él vivía. Entonces, buena parte del objetivo de obtener información es precisamente saber dónde están las cosas que se necesitan. Ahora, cuando yo tengo información, puedo empezar a cruzar información con las regiones vecinas, con las regiones cercanas. Sé qué es lo que tengo que pedir y probablemente sepa dónde pueda pedirlo también. Digo, aparte por una cuestión también ética con respecto a qué es el crecimiento. Uno no se sentiría cómodo manejando un Jaguar en una villa. Se sentiría mejor manejando un Bora en una sociedad en la cual todos tienen Bora, digo. Entonces, en un contexto de crecimiento general, las potencialidades del crecimiento regional no solamente tienen un condimento vinculado a lo productivo, a lo económico, sino al proyecto de país general, ¿no? que excede en lo meramente regional. Esta cosa que planteábamos al comienzo de la existencia de solamente islas separadas de crecimiento, de eficiencia y rodeadas por grandes manchones de pobreza, de ineficiencia, de desempleo. Bien, ahí la necesidad de tener algunos indicadores locales, ¿no? Para ver, medir el desarrollo local también en la voz del investigador. Exactamente, y ejemplos de lo que sucede cuando no tenemos esa información acá, estamos buscando cosas afuera que en realidad tenemos a la vuelta de la esquina. Claro. En ese sentido, me parece la priorización que se hace de esta información. Diego, para finalizar en la nota, nos comentó que la metodología de estudio es generar categorías de análisis, hacer pruebas para ver si esas categorías permiten obtener esa información que se quería y en función de eso después llevar esos indicadores a la práctica. Ellos están en la etapa de la generación de categorías. Por supuesto, el objetivo final de la investigación es la obtención de esa información para poder brindársela tanto al sector productivo como al público. Bien, Elena, nos reencontramos la semana que viene. ¿Eh? Nos vemos la semana que viene. Que tengas un buen fin de semana. Elena Gasparri, ¿con qué investigas en lo que es la ciencia? Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Ciencia presenta novedades científicas del pasado, lo último en noticias viejunas. En este 18 de octubre de 1954 nos trasladamos hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Luego de años de investigación intentando probar ante el mundo

a tu mano en la mía. Y te necesito, mi amiga, mi madre. Por una caricia, querida amiga. Doy gracias a mi madre por el don de la vida. Madre mía. Llama hoy a tu madre y decile cuánto la amas. Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. Y repito, madre, madre, te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda. Madre, molécula del alma, porque tu vida fue en mi vida ese punto de llegada y de partida. Madre, alguna vez te he herido, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida. Madre, pulmón de mi vida, porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido. Y repito, madre, madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero. Te valoro, madre. Madre, lo fundamental es revalorizar que el domingo es una fecha que debe actuar como estímulo y motivación para demostrar todo nuestro cariño y agradecimiento y respeto hacia aquella persona que es, nos dio el ser y que da toda su vida por nosotros. ¿No les parece, queridos amigos? La vida es como la madre. Hay una sola. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, después de esta evocación a todas las madres, nos vamos a otro espacio. ...12:42 de la mañana... ...después de este momento que nos hizo pasar Javier Acuña... ...qué terrible, no le quiso comprar nada... ...se fue emocionado del estudio... ...nos dejó ahí con esta canción... ...que yo no sé si la madre la va a aceptar o no... ...le quiso hacer ese regalo que me parece que... ...no le va a gustar nada... ...pero bueno, venimos ahora a otro segmento del programa... ...vamos a hablar de la historia de vida... ...de Marta Bonaudo, que es la invitada del día de hoy... ...que la trae Paula Contino... ...Paula, ¿cómo te va? Buen día... ...muy bien, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, muy bien... ...bueno, Marta Bonaudo es titular de la Cátedra de Historia... Dos de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. También es investigadora del CONICET. Gracias por acompañarnos y por haber venido, Marta. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno. Recién hablábamos con Marta. Digo, ¿qué te parece si arrancamos esta historia de vida que irá recorriendo los pasos a través de tu tiempo? Pensando este dicho del refranero popular, que todo tiempo pasado fue mejor. Como profesora de historia, doctora en historia, ¿qué te parece este dicho popular? Bueno, creo que en la memoria de la gente, a veces, sobre todo cuando llegamos a ciertas etapas de nuestra vida, a veces colocamos un tono rosa al tiempo pasado. La distancia quizás, la ¿no? distancia que amortigua, la distancia que amortigua. Yo creo que el pasado tuvo sus lógicas, sus logros, su mirada mejor, su horizonte mejor. Pero el presente no está exento de que sea posible mirarlo desde otro lugar. Aún con aquellos detractores que nos dicen, de manera contraria, con que todo tiempo pasado fue mejor y esta mirada nostálgica, aquellos que nos dicen que la historia terminó, sobre todo en la década del 90 y con este neoliberalismo feroz que aún se instaló en la universidad, ¿no? Sí, yo creo que justamente es frente a esos detractores y frente a las lógicas neoliberales que hay que poder, por un lado, recuperar la capacidad del presente desde una mirada crítica, desde una mirada constructiva, pero fundamentalmente para poder pensar en un futuro. Yo creo que, por más que mucha gente piense que está fuera de moda o del lenguaje cotidiano el término de la utopía, yo todavía creo en utopías. La utopía pensando en que siempre es posible vivir en un mundo mejor. En ese sentido, en ese sentido. en ese sentido. Para recorrer un poco tu historia, me gustaría que, bueno, pensáramos juntos y recordaras algunos pasajes, algunos hitos, como por ejemplo esta migración de un pequeño pueblo en la provincia de Córdoba, Las Perdices, a la llegada a Rosario, que imagino que habrá sido movilizador y un antes y un después, ¿no?, en la historia personal de Marta. Sí, indudablemente, porque se cambiaron los códigos cotidianos. Era venir de un pequeño lugar con la familiaridad, con los vínculos, con los afectos que habían implicado 12 años de mi vida, y entrar a una ciudad que no es la que hoy habitamos, que era totalmente distinta, pero que ofrecía, por un lado, nuevos contactos, nuevas dimensiones, incluso las espaciales, como recorrer, a mí que me gustaba caminar los lugares, es decir, cómo hacerlo en una ciudad tan grande. Tan ajena en ese momento, ¿no? Y tan ajena. Por ejemplo, lo que resentí muchísimo es la pérdida de los afectos más cercanos, los familiares, por un lado, porque la migración solo afectó al pequeño núcleo familiar, y por el otro lado, lo de la pérdida de los amigos. Y ahí te recibió, elegiste para hacer la escuela Normal 1. Llegaste, sí, de ese pequeño lugar al Normal 1, que es una escuela monumental de la ciudad de Rosario, ¿no? Ese que además aparecía también para mí como un desafío, uno de esos primeros grandes desafíos que no sabía si podía atravesar, incluso por el prestigio que tenía la escuela. Sí, que aún hoy, en ese momento, todo, claro, lo sigue teniendo, imagino, sí, yo en esa época. Era una de las escuelas centrales de esta ciudad, y entrar al Normal significaba realmente entrar a esos niveles que vos decís, bueno, aquí, es decir, me encuentro con lo mejor de lo mejor en cuanto a formación refiere. Además, era mi posibilidad de abrir un camino hacia una dirección que a mí me interesaba mucho, que era la de la docencia. ¿Y la experiencia fue en ese sentido así, con esas expectativas, se cumplieron? Mira, creo que entre el imaginario y la realidad hubo algunas distancias. Como siempre ocurre. Como, ¿no?, siempre ocurre. Creo que sí. Debo recuperar todo aquello que fue significativo para la formación docente. Creo que además lo que tengo que recuperar es el clima de apertura y de contacto con problemáticas, interrogantes, modos de vida que eran totalmente disímiles de aquellos de los que yo venía. Era una enseñanza muy enciclopédica, muy memorista, y eso me impactaba, porque yo tenía una manera de acercarme a los desafíos del conocimiento mucho más problemática. Cuando vos decís memorista, ahí quedaría excluido lo que es el razonamiento, la interpretación, devorar cada una, claro, de esas miradas de esos autores, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo que uno de mis recuerdos más fijos es que teníamos una profesora de historia que nos hizo memorizar, y lo tuvimos como 10 clases a eso, los regimientos en las invasiones inglesas. Ajá. Cosa que yo, a través del tiempo, olvidé con mucha rapidez. Y por supuesto, digamos, siempre el estudio desde esa manera no tiene ningún resultado. Ningún resultado, es decir, en cambio, por ejemplo, tuvimos algunos profesionales, por ejemplo, en la física o en la literatura, que nos abrieron perspectivas u otras miradas con una reflexión y una lógica que permitía sentirte como integrado a un mundo que te atraía. Quería aprovechar que está Marta Bonaudo aquí en nuestros estudios, que está formando parte además de una cátedra de historia en la Universidad Nacional de Rosario, para preguntarle, bueno, cómo se trata a la historia afuera de la academia, afuera de las universidades, y más puntualmente en los medios de comunicación, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos han aparecido una serie de programas televisivos que abordan a la historia, y la pregunta es, bueno, ¿sirven para la difusión de la historia, para que la gente se enganche? Algunos con formatos de reality show incluso, ¿o forman parte de esa lógica del mercado donde todo es entretenimiento y donde, bueno, queda todo en la superficie y no se profundiza demasiado? ¿Cuál es el valor de estos programas en los medios de comunicación que abordan de alguna manera algunos aspectos de la historia sin profundizar demasiado? Mira, yo creo que tienen el valor de la divulgación de cuestiones que hacen a preocupaciones del historiador. De la misma manera que la novela histórica, o como en otra época, digamos, las referencias que aparecían en publicaciones como Todo Historia. Creo que, sin embargo, más allá del atractivo que puede significar fundamentalmente para los jóvenes, que es un espacio al que nosotros no llegamos con facilidad, salvo que opten por las carreras en donde tienen que hacer estos recorridos, para los jóvenes aparecen como formatos muy atractivos para poder pensar algo que hacia lo que tienen una enorme ajenidad. Pero creo que el gran problema de este modo de encarar la difusión de las cuestiones históricas reside en que se sigue haciendo una historia de héroes y villanos. Claro. Más desacartonada, si querés. Pero una historia desde arriba. Siempre maniquea entre el bueno y el malo, como si la vida no fuera héroes. Sí, sí, digamos, todos los procesos, procedimientos y otros sectores involucrados. Justamente sin poder llegar, para que el adolescente o el hombre de la calle y la mujer de la calle puedan pensar que ellos realmente son partícipes de un proceso histórico, que lo han sido siempre, y que la historia tiene otros actores colectivos que no son los que con nombre y apellido aparecen en los manuales. Claro. ¿No? Y entonces eso me parece que atenta contra la posibilidad de una manera de reflexionar sobre los problemas de la historia diferente. Pero más allá de los medios de comunicación, que comparto con ambos la mirada, ¿no? Porque, bueno, hablando de los medios, la televisión básicamente es espectáculo, es entretenimiento, y en ese sentido la frivolidad y la ligereza son parte de su lenguaje. Pero esto que vos nombrás, que para mí es tan importante, el valor histórico para contextualizar, para entender, para comprender a ese personaje en ese momento histórico, aún en las escuelas, yo tengo un hijo en escolaridad primaria, uno ve que están ausentes. Entonces, incluso cuando yo hice mi recorrido en la universidad, historia, cuando lo veo en tercer año, después de haber visto otras materias como sociología, como teoría política, en tercer año puedo tener la mirada global y comprender, como vos decís, esos autores, esos pensamientos, esas corrientes, porque cada uno en su lógica tiene una explicación o no. Y me parece que en ese sentido la educación, no sé si en casi todas sus instancias, pero es un déficit. Creo que sí, que hemos podido llegar mucho menos. Hubo distintos momentos de experiencias culturales orientadas desde la universidad a proyectarse sobre el resto del sistema educativo. Por ejemplo, en la década de los 70, las colecciones del Centro Editor de América Latina o de UDEBA eran modos de acercamiento a un lenguaje y a unas maneras de escritura y de reflexión que eran de uso cotidiano. Nosotros intentamos hacer desde la universidad dos experiencias en las que yo estuve directamente involucrada como coordinadora de tomo, que a mí me parece que funcionaron también en esa dirección. Una fue la historia de La Nueva Historia Argentina, que editó Editorial Sudamericana, que permitió, digamos, un tratamiento de una serie de cuestiones con un lenguaje mucho más accesible para el lector medio de la sociedad y también para los alumnos, por ejemplo, de la escuela secundaria. Y con la editorial Prohistoria y una combinación con el diario La Capital, se hizo una historia de Santa Fe que estaba bastante más orientada a la escuela primaria o a el nivel medio. ¿Esto en qué época con el diario? La del diario hace poco. El año pasado, o este año. Que permitió también, digamos, sobre todo acercar materiales a alumnos, a estudiantes y a maestros del EGB y también maestros primarios, para poder pensar desde otro lugar estas problemáticas. Pero indudablemente ni tenemos la publicidad ni el impacto que tienen los programas que estabas mencionando. A excepción yo rescato dentro de toda esa tesitura programática lo que está apareciendo en un canal muy particular, que es como es Encuentro, ¿no? Sí, es verdad. Creo debemos destacarlo que como sistema de medio público. Como sistema de medio público y como modo de acercamiento, y allí hay un colega, Gabriel Di Meglio, que está trabajando de una manera muy rica y muy potenciadora, y que me parece que es uno de los pocos logros del espacio público. Quizás ahí no tengan la presión comercial, digamos, no tengan el entretenimiento como meta, ¿no? Justamente. Vos recién hablabas de estos textos y planteabas la accesibilidad al conocimiento, y bueno, y hablamos del conocimiento justamente como el hito fundacional de la educación, y en este caso particular de la universidad, ¿no? Y el conocimiento como posibilitador o como la posibilidad de ascenso y movilidad social. Y en ese sentido pienso el rol actual de la universidad en relación al resto de las instituciones, y me parece que, digamos, con estas metas tan importantes que debería tener, creo que la universidad, si bien es autónoma y es magnífico que así sea, porque es un derecho conquistado, muchas veces se transforma en una institución autista, sin protagonismo. Debería tener un rol social, pienso yo, mucho más activo, mucho más comprometido en esta búsqueda del conocimiento y de abrir las puertas y de transformar esto. Realmente, a lo mejor puede sonar utópico, pero en un espacio nacional y popular donde la gente pueda acceder. No sé cuál es tu evaluación. Yo comparto absolutamente esta perspectiva, y creo que, porque yo vengo de una universidad en mi etapa formativa, que era una voz fuerte dentro de la sociedad. En los 60 y a principios de los 70, la universidad aparecía como un actor colectivo que justamente los proyectos autoritarios debieron acallar, primero con la noche de los bastones largos y luego utilizando la fuerza brutal de la represión informal a través de la AAA o de la represión formal a través del Estado, ¿no? Después del golpe, que te obligó a emigrar. A emigrar universitario, al exilio interno, como muchos lo catalogábamos, ¿no? Es decir, sí. Lo que pasa es que yo creo que en esa etapa la universidad se pensaba como un miembro colectivo de un proyecto societal global. Y en momento, es decir, no existe eso. La recuperación democrática, yo creo que abrió enormes perspectivas. Y una expectativa gigante. Y una expectativa, ¿no?, gigante. Pero, por ejemplo, la universidad de la etapa anterior, de la etapa de los 60, 70, había sido una universidad en donde la profesionalidad tenía que ver con la movilidad social. Claro. Yo soy un fruto de eso. En este momento hay tal nivel de devaluación de la profesionalidad, más allá de que se ha concretado como estrategia, digamos, discursiva y de práctica. Existen muchos más parámetros institucionalizados de la profesionalidad que en los 60 o los 70. Claro, desde una órbita individual. Justamente. Y carente totalmente de un proyecto colectivo, porque no lo hay en la sociedad. Entonces la universidad no puede ser una instancia ajena, por un lado, pero debería poder tener la capacidad, eso no la exime del compromiso, claro, de generar proyectos de política para reasumir un rol dentro de la sociedad. Bien. Marta, nos quedamos sin tiempo. Realmente muy interesante. Agradecemos la presencia aquí en los estudios de Radio Universidad. Y bueno, seguimos en contacto para poder seguir charlando y debatiendo algunos de estos temas. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Marta, por estar. Paula, también te agradecemos. Nos reencontramos el sábado que viene. Como siempre, con una nueva historia de vida. Con una nueva historia. Bueno, y nosotros también ya estamos despidiendo la edición de hoy de Lo que es la ciencia. Ya se viene el programa de Marcelo Nocetti, El Canto del Viento. Nosotros volvemos el sábado próximo a partir de las 10 de la mañana aquí al 103.3. La semana que viene hablando de la salud pública, los estados de salud. Hasta el sábado que viene. Lo que es la ciencia. De algo hay que morirse. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Para ser paciente del sistema de salud pública, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Salud pública, salud privada, salud pública, salud privada. La salud es un derecho. La salud es un negocio. Salud es un derecho. La salud es un negocio. En Grecia nada se sabía de virus y bacterias. Ya reconocían que la personalidad y sus características desempeñan un rol fundamental en los orígenes de la enfermedad. ¿Es sano pretender ser sano en una sociedad enferma? Faltan médicos, sobran médicos, faltan médicos, sobran médicos, faltan enfermeros. La plata va y viene, lo importante es la salud. Radio Universidad, la radio de la Universidad Pública.